No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La observo embebida mientras sonríe con su bebé. De pronto tararea unas canciones casi en silencio. Luego de pronto juega con él y ambos sonríen. Ese momento me parece casi mágico, tan especial y único. Es un modo de vinculación entre madre e hijo, una relación que va más allá del hecho de ser madre, un momento de nutrición emocional que los especialistas han denominado maternaje. El maternaje se refiere a la función de la maternidad, no al hecho de ser madre. Ser madre es un hecho biológico. En cambio, el maternaje implica las funciones relativas a la maternidad. No solamente mamá puede ejercer las funciones de maternaje, muchas otras personas pueden cumplir esa función. La tía, los abuelos, el papá, aunque en este último caso, ese vínculo se especifica como paternaje. Referirnos al maternaje es hablar de cuidado, del establecimiento de un vínculo emocional. Si mamá alimenta al niño mientras habla por teléfono, este fenómeno no se da. De ahí la necesidad de estar presente, de ejercer una maternidad consciente. El maternaje ayuda a formar un respaldo emocional en el niño, a un correcto desarrollo de él. El maternaje es una especie de nexo que implica sentimientos y emociones como estar presente y conectado. Las características principales del maternaje son lo materno, lo sabio y una especie de conexión espiritual que va más allá del entendimiento. Ser bondadoso, protector, sustentador o dispensador de nutrición emocional y física, de crecimiento y renacimiento. Tiene que ver con amor, por supuesto, con cuidado, con valoración y atención que una persona puede poner a otra para que salga adelante de la mejor manera posible. Cuando un bebé se siente satisfecho, apoyado, sostenido y reflejado, tiende a desarrollar confianza en el mundo. De acuerdo con la psicopedagoga Laura Gutman, todas las formas de violencia, pasivas o activas, concretas o sutiles, se generan a partir de la falta de maternaje, es decir, a partir de la falta de calidad en la atención, del amor, la generosidad, la paciencia y la comprensión. El bebé que no está en contacto con un abrazo amoroso experimenta un vacío que lo aleja de su anhelo de bienestar. En la medida que no estemos dispuestos, apunta Gutman, a atender o satisfacer sus necesidades naturales y legítimas, inducimos a que se perpetúen dinámicas violentas donde el niño buscará por todos los medios conquistar lo que necesita genuinamente. Así, bajo este tema, si somos capaces de reconocer en nosotros mismos limitaciones afectivas, podremos solucionar temas que a lo largo de nuestro desarrollo emocional nos han hecho tanta falta. El término por sí mismo aplica también para ese vínculo que somos capaces de establecer hacia nosotros mismos. El automaternaje, un modo de relación conectado, paciente y amoroso, que proporciona una base segura en la que nos apoyamos. Observa un adulto que ante situaciones de angustia se siente desolado como un pequeño de 4 años perdido. No es capaz de autoprocurarse lo que realmente le hace falta para sostenerse. Personas que no pudieron cultivar un maternaje lo suficientemente bueno terminan en comportamientos autodestructivos y perjudiciales, con dependencias emocionales o adictivas. Hay que ser capaces de identificar nuestras carencias, conectarnos con nosotros mismos y llevar a cabo un vínculo tan fuerte que nos sostenga, en el cual nuestro niño interior pueda alimentarse, nutrirse física y emocionalmente para resolver dolencias y ser capaz de un desarrollo integral que nos ubique como adultos plenos. El maternaje. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.